Vamos a continuar con la información y nos metemos ya en una nueva entrevista, en este caso, y regresando al ámbito del Congreso de la Nación. Estamos en comunicación con el diputado nacional Carlos Heller, que también es miembro de la Comisión de Juicio Político, que se prepara para la semana que viene arrancar todo el equipo de Navarro 2023 y la audiencia del Destape escuchándote con atención. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Primero, una aclaración, no soy integrante de la Comisión de Juicio. Ah, mil disculpas, se me traspapeló, tenía tu nombre en la listita. La Comisión de Presupuesto y integro otras 6 o 7 comisiones, pero en esa comisión justamente no estoy. Bien, de todas formas lo que se va a discutir en esa comisión tiene que ver directamente con el presupuesto que se discutió hace pocos meses, hace en realidad algunas semanas, y por eso mismo también quería arrancar preguntándote por la parte económica del fallo que se le cuestiona a la Corte con respecto a la coparticipación, y uno de los puntos que creo que son los más débiles en la argumentación del tribunal, que es esta decisión de poner un número medio a ojo para dictaminar cómo repartir la cantidad de dinero que reclama la ciudad en la cautelar que dieron el mes pasado. Sí, a ver, no es solo poner medio a ojo, sino que yo creo que hay una cosa que es más grave, que tiene que ver con la afirmación que la Corte hace respecto a que la Nación no debería tener problemas en reasignar partidas de lo que se supone son sus propios fondos y no los coparticipables. Uh-huh. Tratando de hablarlo de una manera que todo el mundo lo entienda, del total de los ingresos que la Nación recibe y administra, hay una parte que es directamente coparticipable, es decir, que automáticamente, así como le ingresa, le va a cada una de las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires. Eso está establecido por una ley que requiere, incluso para ser modificada, unanimidad de todos, lo que hace bastante poco probable que pueda modificarse. El resto lo administra la Nación. Pero la Nación no es una entelequia que desarrolla su actividad en un ámbito distinto que el de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, la Nación tiene una parte de sus ingresos que los coparticipa directamente, uh-huh, y otra parte de sus ingresos que a través de la ley de presupuesto se le establecen los destinos. Y entonces allí está el presupuesto para las universidades nacionales. ¿Dónde están las universidades nacionales? En todo el territorio, en buena parte del territorio de la Nación. Y esas universidades nacionales que reciben aportes del Tesoro Nacional se detraen de esos ingresos que la Corte llama de la Nación. ¿Y de dónde salen las obras nacionales que se hacen cuando se hace una ruta nacional o cuando se hace una represa o cuando se hace cualquier proyecto? Sale de allí. ¿Y de dónde salen los subsidios que, por ejemplo, el país, las provincias reciben para el transporte público? Sale de ahí. Por lo tanto, cuando la Corte le ordena a la Nación pagar de esos fondos que administra la Nación debería sustraérselos a otras aplicaciones que ya están decididas en el presupuesto nacional. Uh-huh. Y por eso no es de aplicación y no se puede cumplir esa decisión. Hay una ley, la ley 11.672, que es una ley que específicamente se refiere a los temas de jurisdicciones y entidades del presupuesto de la Nación, y dice claramente que el Estado Nacional no puede modificar una decisión sin que lo considere el Congreso de la Nación. Es decir, el Estado Nacional tiene unos ingresos que tiene que aplicar de una manera que fueron resueltos por una ley, que es la Ley de Presupuesto 2023, que está aprobada, que fue aprobada por amplia mayoría. Uh-huh. Si alguien le dice, de esa plata destine tanta cantidad para dársela a otro que no estaba previsto en el presupuesto, hace falta una ley del Congreso Nacional que o le saque a alguno o que genere un nuevo ingreso para cubrir esa nueva erogación. Está claro. Carlos, en el... Clarísimo. En el temario que envió el gobierno... Que te lea. Sí. Ese artículo 170. Yo no soy abogado, pero no hay más remedio. Dice, los pronunciamientos judiciales que condenen al Estado Nacional al pago de una suma de dinero serán satisfechos dentro de las autorizaciones para efectuar gastos contenidas en las distintas jurisdicciones y entidades del presupuesto general de la Administración Nacional. Por ende, no hay otra manera que hacerlo que con una modificación presupuestaria, y eso no se puede hacer si no es a través del tratamiento del Parlamento de la Nación. Está claro. Y en el temario de sesiones extraordinarias que mandó el gobierno al Congreso, incluye la posibilidad de rediscutir el presupuesto. ¿A dónde habría que ir a buscar estos recursos? ¿De dónde podrían salir los recursos si se discute en el Congreso una ley de presupuesto que se adapte a este fallo de la Corte? Bueno, hay infinidad de formas de verlo, pues. Los ingresos no son mágicos. No, claro. Entonces, por eso vos tenés dos formas: o redistribuís sacándole a uno y dándole a otro, o aumentás los ingresos. Bueno, a ver, la propia ciudad de Buenos Aires, si uno busca las resoluciones que tomó el gobierno de la ciudad cuando se produjo el problema, ¿qué hizo? Subió ingresos brutos, aplicó un cargo al sistema financiero por las tenencias de LELIC, es decir, generó un ingreso alternativo para cubrir ese menor ingreso que pasaba a tener. Bueno, la Nación tiene que hacer una cosa similar. Si tiene que cumplir con esa obligación, tendrá que ir por la generación de un mayor recurso. Podríamos, por ejemplo, pensar en ponerle impuesto a las ganancias a los miembros del Poder Judicial, que generaría un ingreso importante y que podría tener como fin atender a esta manda de la Corte Suprema. Por ejemplo, para dar un caso típico de algo que está absolutamente a la mano, y así como eso podríamos analizar infinidad de alternativas. Lo que pasa que del otro lado tenemos una oposición que se niega a acompañar cualquier proyecto que implique crear un impuesto, aumentar una alícuota. Solo aceptan cosas que sean bajar y nada que sea subir. Claro. Por lo tanto, ahí tenemos una dificultad objetiva. Tendríamos que tener una oposición dispuesta a acompañar la idea de que para poder cumplir con esto se graben otras cosas. Carlos, ¿cómo estás? Carla Pelliza te saluda. Ese punto me parece bastante interesante el que mencionás, porque acá vos tenés justo a un dirigente, a un intendente de la oposición, que es el principal interesado en recibir esos fondos coparticipables. Por lo tanto, uno estimaría que buscaría cualquier camino posible para poder recibirlos, ¿no? Aunque sea, aunque eso implique ponerle impuesto a las ganancias a los jueces de la Corte. ¿No ves que pueden quedar ahí como en una encerrona dentro de la oposición? Es que ellos lo que quieren es generarnos la encerrona a nosotros, no están pensando en esos términos. Vos lo pensás con un término de lógica. Okay. Bueno, si necesitan esos fondos para gestionar, ¿cómo se van a oponer a que se generen las fuentes de ingresos para poderlo atender? Pero ellos en realidad lo que están pretendiendo es que el Estado Nacional detraiga de otras partidas, que en general las reciben las provincias, aunque no sean a través de la coparticipación, porque ahí hay una trampa en el discurso, cuando la Corte dice no se afectan los recursos coparticipables de las provincias, dice la verdad. Lo que no dice la verdad cuando dice que eso no afecta a las provincias, porque sí afecta a las provincias, porque todo el resto de los recursos se distribuyen en las provincias. Claro. O la gran parte, salvo la parte destinada a la administración federal, digamos, todo lo demás es parte de las partidas asignadas en el presupuesto para todas las cosas que se hacen a lo largo y a lo ancho del país. Si estamos haciendo un gasoducto en Vaca Muerta para poder exportar gas, se hace con esos recursos. ¿De dónde salen esos recursos? Y eso va a generar ingresos que a su vez van a mejorar la finanza de todas las economías del país. porque eso es virtuoso, y así de corrido. Claro. Entonces, acá hay una trampa política de poner al gobierno nacional en una situación de afectar a otras economías, seguramente en particular pensando en la provincia de Buenos Aires, pensando en términos electorales, suponiendo que si se logra afectar el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, eso puede favorecer las expectativas electorales de esa oposición, porque todo eso se maneja seguramente, aunque nadie lo va a decir así como lo estoy diciendo yo. Carlos, también uno está viendo bastante en este último tiempo que van a vincular mucho lo que es el proceso de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y el plan económico que tiene el gobierno nacional, puntualmente Sergio Massa. Ellos lo que dicen es que va a traer como daño colateral el pedido de juicio político, además de la traba de por sí a todas las leyes económicas que entran ahora en el Congreso en sesiones extraordinarias. ¿Cómo se puede resolver eso? Con voluntad política de querer hacerlo. Vamos a poner las cosas en el justo lugar. El Congreso está sin funcionar ya hace bastante tiempo, antes de que exista este pedido de juicio político. Es mentira que la oposición se niega a participar porque se pidió el juicio político. La oposición no quiere aprobar un montón de proyectos que están dictaminados por las comisiones. Por ejemplo, ¿por qué no se aprobó el proyecto de ley para incluir en el sistema previsional a la gente que no tiene todos los aportes y está en edad de jubilarse? ¿Por qué no se incluyó y no se aprobó el tema de la apertura de universidades? Como dos casos últimos, recientes. En el debate en comisión, Juntos por el Cambio, y en particular el PRO dentro de Juntos por el Cambio, se expresaron abiertamente en contra. Cuando se trató las universidades, dijeron que no hacen falta más universidades, así como te lo digo. Y además no es ninguna novedad, ya lo dijo María Eugenia Vidal, lo dijo Macri, lo han dicho infinidad de veces, que no hacían falta más universidades en la Argentina. Se oponen, dicen que es un incremento del gasto innecesario. Cuando se discutió en la comisión el tema de la posibilidad de comprar cuotas previsionales para las personas que no cumplían los 30 años de aporte necesarios, se llegó a decir una barbaridad tal como: ¿por qué toda la sociedad se tiene que hacer cargo de aquella gente que no quiso aportar en debido tiempo lo que tenía que aportar? Como si fuera un tema voluntario el de un trabajador que le hayan hecho o no los aportes. Es decir, están en contra de esta política y la quieren trabar por todos los medios posibles. Es mentira que ahora se oponen porque no están de acuerdo con el juicio a la Corte. Hablan del juicio a la Corte y dicen que es ilegal, inconstitucional, que viola la Constitución. Ese mentir es un absurdo. Es la única herramienta que tiene un Estado democrático para poner en tela de juicio el accionar de la Corte Suprema de Justicia, porque si no, realmente la Corte Suprema de Justicia es un ente. Vos fíjate, a mí, para manejar el auto, cada dos años me hacen ir a revisar si mantengo las aptitudes necesarias. ¿No sería razonable que los miembros del Poder Judicial, y en especial los miembros de la Corte Suprema, tuvieran que pasar por periódicos exámenes de aptitud, de si conservan las condiciones de aptitud que le dieron origen a cuando los nombraron? Por ejemplo, para decir una cosa de la más sencilla, el juicio político es una herramienta prevista en la Constitución Nacional, sobre la que hay amplísima jurisprudencia, desde Joaquín B. González para adelante, explicando que es una herramienta constitucional que tiene el Estado a través de su división de poderes, porque si los fallos de la Corte son inapelables, lo que no puede ser inapelable es la revisión de la conducta de quienes toman esos fallos. Y se aclara perfectamente que el juicio político es un juicio político, ni siquiera es un juicio penal. Lo que en esta instancia se plantea es la discusión sobre la actitud y la aptitud que tienen esos integrantes de la Corte para hacer la última palabra en la administración de la justicia. Clarísimo. No si han cometido algún delito al respecto, porque eso no le compete al Poder Legislativo. Claro, estamos hablando con el diputado Carlos Heller. Carlos, y siguiendo este razonamiento, y en caso de que persista el bloqueo de la oposición al Congreso y se nieguen a tratar cualquier tema. ¿Crees que el gobierno debería, por lo menos algunas medidas, tomarlas a través de un decreto? A ver, el concepto del decreto de necesidad y urgencia tiene que responder a esta idea de la necesidad y la urgencia. Uno podría decir, bueno, si el Parlamento no funciona, está dada la necesidad y la urgencia, porque hay cosas a resolver que no se están resolviendo. Ahora, la experiencia justamente muestra que cuando se resuelven por decreto, al ratito hay un juez que dice que hace lugar a un amparo y que deja la medida sin aplicar, como por ejemplo el tan mentado decreto por el cual se declaraba de utilidad pública, interés público, los servicios de internet y conexos, ¿no? Y ahí está, ¿cuánto lleva? El presidente Fernández, el primero de marzo del 2022, en la apertura del periodo de sesiones extraordinarias, con la Corte Suprema sentada ahí delante, dirigiéndose a ellos en vivo y en directo, les dijo: hace un año y pico que ustedes tienen la apelación que hemos hecho a este fallo de un juez federal de Córdoba declarando la inaplicabilidad de este decreto que yo sancioné, y ustedes no se expiden. Bueno, pasó un año más, casi, y la cosa sigue allí. Hay infinidad de... vos viste lo que pasó, por ejemplo, con los pedidos de importaciones de dólares al tipo de cambio oficial para importar, que por ejemplo en los análisis que hacían las entidades competentes decía: usted no necesita importar esto porque esto es mucho más de lo que necesita para todo un año de su producción. Empresas que importaban 3 veces, 4 veces lo que necesitaban. ¿Qué hacían estas empresas? Iban a un juez, el juez le daba un amparo y le ordenaba al Banco Central liberarle las divisas. Entonces tenemos un real problema sobre ese funcionamiento que torna inapelables esas decisiones y que torna entonces inaplicables muchísimas de las políticas que el gobierno intenta llevar a la práctica y que lo hace en función del mandato popular que le dio el voto que lo eligió. Está claro, está claro. Carlos, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo y por esta charla con el Destape. Que les vaya muy bien, hasta cualquier momento. Un gran abrazo. Hablábamos con el diputado nacional Carlos Heller sobre este bloqueo que está poniéndole la oposición al Congreso, y una vez más aparece la opción del decreto de necesidad y urgencia como manera de romper la parálisis institucional a la que quiere someter la oposición al oficialismo en este año clave.